el cielo las señales vimos ya. En la tierra demostrándonos están que la noche dolorosa de este mundo pasará, la mañana más gloriosa pronto amanecerá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Ya la hora ha llegado de anunciar. Las trompetas de los ángeles se oirán, pues el mundo necesita el mensaje escuchar, la esperanza más bendita. Jesucristo volverá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús